Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 32. Matilde al rescate. Una vez que el coche de Lola se pierde en el horizonte, los vecinos se quedan paralizados. Ignacio aprovecha este pequeño momento de shock para decir: «Escuchadme, por favor, todo estará bien. Sé que estáis asustados y que no tenéis ganas de ir a trabajar frente a toda esta situación. Creo que lo mejor será cerrar la mina hasta nuevo aviso. Al menos hasta saber que no hay peligro para vosotros ni para vuestras familias. Mañana pasaré por vuestros hogares a conversar con vosotros». Matilde se para junto al detective y dice: «Es una buena idea. Volved a vuestras casas, familias. Mañana será otro día y mi despacho estará abierto para quienes deseen hablar». Los vecinos asienten y, después de acercarse uno a uno para agradecerle a Matilde, vuelven a sus hogares un poco más tranquilos. Ignacio se sorprende al ver el respeto que todos tienen por ella. La mira a los ojos y le dice: «Muchas gracias por tu ayuda. No sé qué hubiera hecho». Matilde pone la mano en el hombro del joven y dice: «Estabas haciendo un buen trabajo sin mí, pero me alegra haberte ayudado. Agradezco que estés aquí para reemplazar a Rubén. Con los años se ha vuelto incompetente». Ignacio asiente y responde: «Estoy aquí para ayudar». Matilde se sube al coche y con la ventanilla baja le dice: «Qué bueno que tú y tu hermano estabais en casa para proteger a tu padre. Hay que cuidar a nuestros mayores». Ignacio mira los primeros rayos del sol del amanecer y piensa: «La otra noche, ¿habrá dicho la verdad Guido sobre su salida? ¿O dónde estaba realmente?». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Aprovechar. To take advantage of. Hasta nuevo aviso. Until further notice. Hogares. Homes. Hablar, to chat. Hubiera hecho, I would have done. Rayos, beams. Amanecer, dawn. Salida, night out. And now, let's listen to the story one more time. Treinta y dos. Matilde al rescate.